en este camino me he quedado solo. Hasta mi próxima vez, al costado del camino, muchos destinos puedo ver. No estoy viviendo en el olvido, solo olvido para volver a vivir. Vivo aunque me he quedado solo, hasta mi próxima vez. No, no, no volveré atrás. No, no, no miraré hacia atrás. Puedo ver el cielo. En el camino está mi tiempo otra vez. Mi destino, amor y vida. 9 y 6 de la noche, seguimos en Claro que sí, en la Freeway Rock. Esto que escuchás es Santa Devoción, unos amigos. Amigos de Claro que sí. Amigos de Claro que sí, que van a estar tocando este viernes 18 en Circus. Con una banda que, bueno, obviamente es una banda consagrada. Cuando empieza, una banda consagrada cuando empieza. The Bueyes. The Bueyes. Los ex Bersuit. Bersuit, no sé, no se sabe si ex Bersuit o Bersuit. Y está complicado, ¿eh? Pero bueno, sabemos que son los que tocaban en la Bersuit. Son los que tocaban en la Bersuit. The Bueyes. Sí, se quieren acercar ahí a Circus. Una linda fecha. Una linda fecha. Una linda fecha, están explotando todos los lugares. Diciembre hay, es un lugar hay para. Que es el un, año, hay que claro, el año. Diciembre es un mes de. De cerradas de giras. Después tenemos la fecha de los amigos de Cine Espina, que también despiden el año en el Club Deportivo Riestra. Es el viernes también a las 22. Ajá, Gilberto Gil, mira qué lindo esto. Va a estar en el Gran Rex mañana. Mañana, Gran Rex. Me gusta Gilberto Gil. Gilberto Gil. Gilberto. también tenés a la gente de Non Palidece. Está tocando hoy, mañana y pasado en la Trastienda Club. Y los pasteles verdes, mira, mañana también. Eso va a ser en un lugar que no. Que no da. No da ir. No decirlo. No. Van a tocar en un casino. Bueno, no, si quieren perder un poco de plata, vayan. Es insalubre. ¿Vos te acordás del martes pasado, no, el anterior fue, no? Sí, pero mejor contarlo, mejor. Pero comimos bien. Sí, comimos bien. Científicos del Palo despide el 2009 en Capital Federal. La banda que estuvimos recomendando y la semana pasada tocaban en La Plata. Tocan este sábado en el Marquís, Scalabrini Ortiz 666. Exacto, Pampa Yakuza el jueves 17 de diciembre a las 20 horas en el ciclo. Salimos, esto va a ser bueno, el jueves, en Green Hell. Esto es Devoto. Green Hell. Green Hell. Infierno Verde. Infierno Verde. Ciudadano Mambo y Balvanera van a estar en Santana este sábado a las 22. Desde las 22 y prometen fiesta hasta las 4 de la mañana. Después de las 4 de la mañana, fiesta, fiestonga. Salga como pueda. Salí si podés. Y bueno, justo casualmente, La Complicada, el sábado también a las 23. O sea que La Complicada va a estar después de la fiesta de Ciudadano Mambo y Balvanera. Linda banda, Ciudadano Mambo. Los vi una vez en Santana. El cantante es eléctrico. Puedes repetir. Es eléctrico, así como que se mueve mucho, tiembla. Pero es la onda del cantante, ¿eh? Muy, muy bueno, recomendable. La Casual, también en La Bulera, este sábado a las 23. Adicta y Proyecto Verona, el viernes 18 de diciembre en el ND Ateneo. Asesinos Seriales en Marilyn, el domingo. Habíamos dicho Cielo Raso, bueno, toca este viernes 18 de diciembre en GAP, ahí en Mar del Plata. Qué linda, las bandas se van a la costa. A la costa, solcito. Y nosotros nos quedamos acá. Nosotros nos quedamos acá, en Buenos Aires. Claro, fieles haciendo el programa. Sufriendo el calor de la urbe. Los amigos de El Tuco y los Parroquianos en la calle Corrientes, el domingo, en El Vesubio. Pablito, ¿vos te vas a algún lado? ¿Te vas de vacaciones? ¿Vas al sol? Sí, dice. Yo no le creo, porque está tiene un bronceado subterráneo. Es un tipo de palabras de rostro, ¿viste? Él te hace así con la cabeza y es un sí. Tu cara habla, decía una conocida mía. Tu cara habla. Ricardo Arjona toca el viernes 18 de diciembre en el Estadio Boca Junior. ¿Qué dice? Estás leyendo, por Dios. Cola de Pato despide el año en el Cerveza Club. Es el viernes 25. Divididos, ¿tenés algo de Divididos ahí? No, Divididos el 17 y el 18 de diciembre en el teatro. Qué linda fecha esa, ¿eh? El teatro. No. Sí. No. El teatro es tremendo. Tengo muchas ganas de ir a ver a Divididos. Hace mucho que no voy, muchísimo que no voy. Yo tengo muchas ganas de ir a ver a Angra en el teatro también. Bueno, no es mi palo. Es power metal eso. Lo que sí quiero ir a ver al teatro es al amigo Claudio Connor. Claudio Connor. Recién escuchamos el aviso de su show y tenemos dos entradas para regalar. Qué lindo, qué linda noticia. No te las podés quedar. No, está bien, ¿no? No. Pero para las dos primeras personas que llamen al 4443-6858 o manden un SMS al 11-6151-3797 o que manden un mail a claro que sí, 90.7@gmail.com. O se comuniquen con nosotros por Facebook y pida una o dos entradas, se las damos. Nosotros gustosos le damos la entrada para ir a ver al señor Claudio Connor, que lo conocí en una rueda de prensa. Sí. ¿Hace poco? Hace muy poquito. En una rueda de prensa donde había 18 bandas, entre ellas estaba Flema, que habían pasado por acá, ¿te acordás? Que así, hicimos el cruce con Flema con y Villanos, con el Mini. Sí, estuvo tremendo ese cruce. Bueno, los volví a ver en el Roxy. Y ahí, bueno, ahí estuve con el señor Claudio O'Connor y toda su banda. Copadísimos, ¿eh? Tremendos. Te paso la última fecha de esta rueda. Dale, pásame. El domingo, en la Plaza San Martín de La Tablada, Elguera y Cerrito, desde las 14 van a estar los amigos de La Cornisa juntando alimentos para el comedor Betania. Así bien, que bien. Nos vamos a ir una tanda escuchando La Cornisa con su tema La Cornisa. Ahí estamos. aprendí que claro se pone el mar cuando sopla el viento del sur o cuando decís la verdad. Dice un gran amigo, juntemos los lazos y los pasos no van a ser los mismos de ayer. Estoy esperando que salga el sol para las bandas que vienen tirando de abajo, que no les sirve de nada el dolor. El dolor. Que salga el sol para las bandas que vienen tirando de abajo, que no les sirve de nada el dolor. El dolor. Ordenando la estantería del rock, vamos a cambiarte la cabeza. Claro que sí. Claro que sí. Todo lo que veo, los perros de la calle si quieren me pueden seguir. Ando disfrutando de este paseo por este cielo eterno. Tal vez mañana todo se termine cuando tenga que volver. Tal vez te cruzo y no te veo, pero veo cosas que se me cruzan que no pueden ser jamás. Siempre por la misma ruta voy, pero no me quedaré. Siempre por la misma ruta voy, pero no me quedaré. No, no me voy a quedar. Si es que veo cosas que se me cruzan, que no pueden ser jamás. Sigo amaneciendo, mientras más te puedo ver. Sigue amaneciendo, y será mejor. Que será mucho mejor por hoy. Será noche, seguimos en Claro que sí, en la Freeway Rock. Estamos escuchando, ¿qué escuchamos? ¿Qué? Duendes Vagos. Duendes Vagos. Linda banda. Linda banda, escucha muy bien el tema. ¿Cómo se llama el tema? A ver, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama Los Perros. ¿No tenías idea? No tenía ni idea, pero tengo acá los carteles. El productor, muy capaz, el señor Raúl Rodríguez. El señor Raúl Rodríguez. Lindo, lindo equipo tenemos. Todos muy, todos muy ordenados, ¿viste? ¿Y con quién hablamos? Hablamos con Pepo, cantante de Duendes Vagos. ¿Qué haces, Pepo? Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a Claro Que Sí. ¿En qué andabas? ¿En qué te agarramos? Me agarraron en la sala de unos amigos, de los chicos de Las Piedras del Riel. Las Piedras del Riel, anota, Las Piedras del Riel, para molestarlos después por teléfono. Estamos acá en la sala, en las salas Colón. ¿En la sala de dónde quedás? Uy, una sala que queda en la calle Colón al 800, en Ramos. Colón y Hacha. Colón y... ¿no? Colón, el barrio. El, claro. Colón y Rodríguez. Colón y... el barrio de Ramos, es casi Ciudadela. Y General Ramos. Rodríguez, es donde está el club Crisol, ¿cómo se llama el club ese? Está ahí. Hay un club Crisol, sí. Sí, sí, sí, la gente del barrio. Ahí hay una sala y bueno, estoy con unos amigos que estábamos cantando unas canciones. Vas, fuiste a... dicho sea de paso, tocan el 27 de diciembre en El Faro, domingo 27, mirá, van a tocar los chicos. En El Faro, lugar amigo, entonces 27 de diciembre. ¿Qué? Las Piedras del Riel. Las Piedras del Riel, sí. Entonces en El Faro, 27 de diciembre. Ahí está. Entonces fue todo por el Pepo. Chao, Pepo, hasta luego. Bueno, nos vemos. Che, ¿pero qué? ¿Estás ahí con ellos porque vas de invitado o fuiste sí, a zapar un poquito? Sí, me invitaron a cantar alguna canción y bueno, vine acá y nada, estamos. Lo que más hicimos fue tomar cerveza. Qué grande. Nada, pero estamos pasando bárbaro. Che, ¿vos estuviste el domingo en la fiesta de la Freeway? ¿En la plaza? ¿En la plaza? Sí, sí, estuve, sí, fui. Qué grande. Estuvieron todos, che. Sí, estuvieron todos. Estuvo bueno. ¿Cómo, claro, cómo la pasaste? Contanos. Y bien, la verdad que aparecí ahí, estaba justo estaba tocando, ¿cómo se llama? Guillermina. La Guillu. Que estuvo buenísimo. Uf, una y fiesta. Y estuve un rato ahí, después me fui, pero estaba pleno. Muy lindo. Mucha respuesta, ¿viste? Que sí, la gente se copó, estuvo ahí. Buenísimo. Aparte, bueno, qué sé yo, son como locales también ahí. Ustedes, la Guillermina, todos. Sí, sí, así es. Bueno, Pepo, ¿cómo viene la banda? ¿En qué andan? ¿Qué? Sí, a full, estamos organizando la última fecha del año, que es acá en La Cuadra, en Ramos, que hacemos una fiesta porque cumplimos 6 años. Y todos los años siempre hacemos una fiesta de cumpleaños, y esta es el jueves, este año que cumplimos 6. La hacemos en La Cuadra, es a las 9 de la noche y nosotros tocaremos a las 11, va a haber videos, va a haber comida, no sé, va a haber de todo, después va a haber pachanga, y bueno, son todas invitaciones que nos pueden pedir o pedirlas ahí en la radio, ustedes mismos están invitados porque... Buenísimo. Bueno, una fiesta y queremos compartir con todos. Perfecto, bueno, buena noticia, nosotros así, vamos a... Así terminamos el año acá. Ah, y el sábado no, estamos en Uruguay y cerramos el año ahí. Ah, la mierda. En realidad, pero bueno, para nosotros cerramos en realidad el jueves. Está bien, acá, de locales. Claro. Pero, ¿cómo sale lo de Uruguay? Y los de Uruguay nos invitan a tocar, unos chicos que se llaman El 22, unos amigos... de una banda uruguaya que vinieron el mes pasado, que los vinieron a tocar con nosotros, y bueno, hicimos un ida y vuelta, viste, son manos, gente así, igual que nosotros, que nos dan una mano para ir allá, nosotros para que vengan acá, y bueno, sí, ayudándonos. Buenísimo. Como se puede decir. Buenísimo. Bueno. ¿Primera vez que van a tocar afuera o ya...? Sí, sí, a otro país sería, sí, o sea que... Nosotros decimos que somos internacionales ahora. Está pero... bien, es un paso enorme, che. Claro, claro. Cruzaron el río, se fueron a otro país. Ya cuando no se llama más Argentina, ya claro, son internacionales. Otra cosa, ¿no? Olvídate, olvídate. Sí, no, pero sí, la primera vez. Si no, después hemos tocado en algunos pueblos, así que está buenísimo. Y nos vamos más que nada por lo lindo que es, viste, viajar con nosotros y ir a tocar, porque... No hay un negocio que nos favorezca acá, ¿no? Claro. Pero nos llena el alma, ¿viste? Eso realmente. ¿Se van varios días o van, tocan y vuelven? No, vamos, como vamos, venimos. Así es. Como venimos el viernes a la noche y el domingo a la tarde, noche, estamos acá. Va, es lo que es el plan, ¿no? Sí. puede ser que nos quedemos en la ruta, no puede sé. Puede ser que se queden una semana. O capaz que nos quedamos a vivir allá, no sé. ¿Viste? Pero, no, ese es el plan, así, no, vamos y venimos, ¿viste? Viste, muchos trabajan, va, todos trabajamos, pero algunos tienen que entrar esa misma noche a trabajar. Está bien, escúchame, son varios en la banda, pero hay una chica. Está Ana Luz, que toca el saxo, bueno, y anteriormente estaba Joana, que tocaba la percusión, bueno, y ahora estamos incorporando una corista, que ya en su momento hubo una corista. Es una banda como que siempre un par de chicas tocando. Ahora hay una, es Ana Luz. Que la vemos acá en el Facebook. En el Facebook de Vendes Vagos. Che, te preguntaba por Ana Luz porque quería saber cómo era tener ¿cómo una... ¿Cómo estaba? No, la veo en foto, buena, está muy bien, está muy bien, lindo flequillo. Lindo, ¿no? No, pasa que no voy a hacer ningún tipo de comentario. No, te no pregunto... No se la presente, si te pedí que te la presente, no se la presente. No, te preguntaba porque quería saber cómo era tener una saxofonista en la banda. Los saxofonistas son de sexo femenino, ¿viste? La otra vez vino el Tubulos para y también tenían una saxofonista. Es un instrumento femenino. Claro, vos de la fantasía es porque sos playeso. No, bueno. No, te digo la verdad, nosotros, mirá, hace 6 años que tocamos y sí. Yo creo que, viste, es como una, se transforma una familia porque ya si nos tenemos que poner en claro, a tener cuidado cuando hablan y todo eso. Somos los peores. Si me pongo a hilar en esa manera, mira, no sé, ella creo que se aguanta todo y es más, creo que hasta es una boca sucia igual que nosotros porque se contaminó de nosotros. Imagínate que uno no aprende las cosas buenas de los demás, sino que claro, rescata lo malo. Se resignó y viste, y capaz que viste, ya le decís, che, y te dice, andala, agarrame, qué sé yo. Y porque ya se contaminó, viste, ella de nosotros, pero no, igual siempre con el cuidado que se merece una mujer, viste, en realidad. Por eso supongo que estará y somos amigos, con todos, nos llevamos muy bien y bueno. Pero la verdad ya hoy por hoy no nos damos cuenta que es una mujer. Y no, ya está, ya es parte de la familia. Sí, escúchame, sí. Muy lindo el disquito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy lindo, muy linda gráfica, todo, el pack está tremendo. Reírme hasta morir. Explícame así rapidito y ya te vamos despidiendo, ¿qué es el dibujo este que le están agarrando a la lengua? Es Morlaco, decime la verdad. Es Morlaco. mirá, qué sé yo, viste, nosotros cuando agarramos, pensábamos el arte del disco, dijimos, bueno, llamemos a alguien que haga, que se dedique a esto, porque nosotros hacemos en realidad el contenido, claro, del disco, es lo que hacemos nosotros. Entonces vino alguien y realmente nos trajo unos bocetos, se dirían, y bueno, cuando vimos ese nos dijimos, este loco, bueno, el chabón escuchó el disco y más o menos la flasheó y nos pareció que era perfecta y súper convencidos en realidad, y que había que preguntarles a él, pero bueno, no sé, yo calculo un chabón como que no se puede, no sé, se están matando a ver quién habla, uno habla arriba del otro, claro, es un griterío, viste, bueno, es lo que uno piensa, pero bueno, habría que preguntarle a los que lo hicieron. Damas y caballeros, él es Pepo de Duendes Vagos con su disco, Reírme Hasta Morir. Pepo, te vamos a ir despidiendo, vamos a ir escuchando, bueno, ¿no te volés? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por la difusión que tanto cuesta. Y bueno, el jueves a las 9 de la noche estamos en la cuadra y bueno, les vamos a alcanzar unas entradas para que se vengan realmente. Buenísimo, dale, perfecto. Entonces, repetinos la entrada, va a ser la fecha. La fecha es el jueves 17 a las 9 de la noche, tocamos a las 11 ya. Y nos tienen que pedir las invitaciones que ahí se las alcanzamos. Ahí está. Bueno, es una fiesta, nada. Perfecto, bueno, entonces, para la gente que no conoce de Duendes Vagos, esta puede ser una gran oportunidad. Sí. Hablan con nosotros y después te pasamos ahí los invitados, che. Bueno, muy amable. Pepo, un gran abrazo, cuídate bueno, mucho. Otro, igualmente. Chau, pa. Chau. Pasaba Pepo de Los Duendes Vagos, ahora vamos a escuchar un tema de su disco, música.

sale a buscarte. Qué alegría, gente. Son las 10 menos 20 de la noche. No, no es por eso la alegría, es porque tenemos a la gente de Colombiana acá en la radio. Al fin, carajo, al fin. Al fin se vinieron todos. Recordamos, la gente de Colombiana nos había visitado en, ¿qué fue? Nuestro primer programa. Primer programa, habían venido en el primer programa, segundo programa, me dicen. Segundo programa. Y hoy los tenemos a todos. No, ¿falta? No, siempre falta uno. Siempre falta porque somos un montón. Porque son un montón. Falta el soque. Ahí está, prendanlo fuego, incinérenlo. Así que bueno, Marquitos. ¿Cómo estás? Batería y voz. Pero hoy estás con... Hoy estoy con la guitarra para darle una mano a Maxi. Está bien, perfecto. Y disculpas de antemano. Y presente a los demás. El señor que también tiene micrófono, preséntese usted. Hola, Maximiliano Andrés Pijachi. Ajá. Líder de Colombia. Líder de Colombia, ya está. Está perfecto. No, líder de... O sea, que cobrale a él. El líder es el chino, yo solo soy un simple empleado chino que soy guitarra. El esclavo. El chino en el bajo. Ariel en el trombón. El señor del trombón y los huevos. El trombón y los huevos. Que saca huevos por el trombón. Quien pudiera, ¿no? Tiene un truco. El pelado. El pelado. El trombón. ¿Por qué le dicen pelado? Porque él tiene pelo. Ahí está. Mira el pelo largo. Y Víctor Mann en la trompeta. El señor que había cumplido en el segundo programa también que había venido. Y falta Mariano en guitarra. Sí. También nos acompaña Walter en teclados. Y creo que ahí estamos bien. También a veces más invitados. La señorita que... Bueno, que firma. A dar una mano. Perfecto. Julián. Bien, bien, muy bien. ¿Alguien más que los ayuda? ¿Que quieren mandarle saludos? Sí, ahora quería agradecer a Underground, que es un local de San Justo. Ajá. Que es un muchacho que tiene un local y que nos da una mano. Nos dio ropa, la otra vez fuimos a hacer unas fotos y nos dio unas remeras. Ah, mira qué linda remera. Underground, en San Justo y a Punto Rojo, de Loma del Mirador. Bueno, son después, locales de rock. Javi, después cobrale a la gente, Underground y Punto Rojo, dale. Listo. No, pagamos nosotros. Dos pasadas. Pagamos nosotros. Pagan ellos. Colombiana sí, tiene plata, gente. Se puede vivir de la música. Sí, no es nuestro caso. Ey, basta, a tocar. Bueno. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un temita que es de lo nuevo, se llama Amanecido. Amanecido. Pero disfruten, ¿eh? Amanecido, de fiesta. ¿Quién no hubiese estado amanecido? Amanecido, dormido y perdido, buscando algún lugar. Cansado, desesperado, esperando eso que hoy no va a llegar. Ten cuidado, fíjate bien, hoy por donde pisas, que el piso se mueve y hay techos que se pueden derrumbar. Fíjate bien en quién confías. Corriendo, riendo, sintiendo que ya está por llegar. Acorralado, asustado y preparado para empezar a jugar. Estás de suerte, pero pensás, esto puede lastimar. En este juego sí que te gusta empezar, pero nunca terminar. Pero nunca terminar. Días, vidas, heridas que hoy no dejan de sangrar. Creciendo, viviendo y resistiendo a esta puta realidad. ¿Qué pensará esa gente que dice gobernar? Si los pibes hoy no saben leer, pero sí saben tirar. Pero sí saben tirar. Muchas gracias. Amanecido, tema nuevo de Colombiana, acá en Claro que sí. Lindo tema, ¿eh? Lindo tema. Ya tienen su disquito, también está muy lindo. Camino sin regreso. Camino sin regreso es nuestro primer disco. Y con ganas, ya haciendo todas las cosas nuevas para el año que viene, si Dios quiere, grabar el segundo. Que este va a ser un tema del disco. Que este va a ser un tema del disco. Y otro que vamos a hacer hoy también. Perfecto, bueno, está bien. Déjame comentarte, este sábado 19, uh-huh. O sea, este sábado que viene, vamos a estar tocando en el CIR. Esto queda en... Acá cerquita. Emilio Mitres, en Gaona. Está el volante. Emilio Mitres 437, atrás de... Bueno, atrás de lo de Jero. ¿Cuál es la altura de Gaona? Nadie sabe. Ahora 400. Gaona al 400. Al 400, ahí es decir. El que quiera anotarse. A 10 de la noche, muchachos, temprano. El que quiera anotarse en la radio, que llame en el horario del programa. Bueno, perfecto. Hacemos tenemos una lista, me la pasan y entran todas. Y entramos. Para que no, si viven lejos o tal vez se le complica llegar a la radio, hacemos esto de la lista porque llamás por teléfono, decís tu nombre. Perfecto. Después nosotros la venimos a buscar y. Pero qué ordenado, los chicos viejo. De Colombiana, derecho gente. Viejo. Están todos invitados. Es temprano, déjame remarcar eso. Tocamos a las 10 de la noche, vamos a estar tocando. A las 10. Porque nada, el lugar seguro no que se tocan tira. Tarde, no se tira. En el afiche y los volantes pusimos a las 9 para que la gente venga temprano. Perfecto. O sea que es temprano la moda. Es temprano y puntual, no joden. A las 10 de la noche, Colombiana en el escenario. Está tuneada la viola, che. ¿Qué? Esta de un amigo que se fue a Mendoza. Ajá. Que le mando un saludo y me la dejó prestada para que saquemos unos temas. Le dije que estábamos haciendo canciones nuevas y... ¿Y te la dejó? Me la dejó, sí. Lindo laburito, mirá. Sí. Muy artesanal. Él es artesano. Sí, siempre está en la Feria de San Justo y Morón y muchos lados. Bueno, vamos a ir a una tanda, ¿sí? Y cuando volvemos seguimos con la música de Colombiana. Acá, en Claro Que Sí, en la Frío de Rock 90.7. Dale. Claro que sí. Miradas que se ponen penetrantes, miradas que no quiero sean amigables. En el juego de la vida todavía queda mucho por conocer. El rey es movimiento y alegría, no importa lo que pase en tu vida. Yo quiero ojos que te quiero que vengas a besar. De la noche, seguimos con los chicos de Colombiana. Esto que escuchás es Armonía. Y estamos acá con. Tenemos la presencia del señor Ariel, el hombre. Sí, buenas noches. El hombre de los huevos. Qué magia esa, ¿eh? Sí, estuvo buena. Estuvo divertido. Acá me salió la otra vez y ahora espero que me salga siempre. El hombre que hace desaparecer cosas. La mete en la trompeta, ¿ves? Guarda. En este caso en el trombón. El trombón es más grande que la trompeta. Bueno, chicos, vamos a ver. Saludo a mi hijita Morena que me está mirando. Me está mirando por la radio. Me está mirando por la radio, claro. Sí, sí. Se imagina. Y a Lore, amigo. A las dos ahí están ahí pegadas a la radio. Hijo de mi amor, mire. Mi amor, sí, Lorena, con nombre. Lorena. a la banda, ¿lo tienen cagando o no? No. Hace 15 años que estoy, así que imagínate, me tienen cagando. Ahora tengo una mujer más, una hija, así que... Dos mujeres. Dos contra uno. Bueno, un saludo enorme para ellos. Sí. ¿Vamos a tocar? Sí, cómo no. ¿Qué hacemos? Adelante, vamos con por qué. Vamos con por qué. A vibrar con este ritmo que le hace bailar, solo conciencia queremos crear, y no se trata de aparentar, para quedar un poco bien por ahí, para quedar un poco bien por allá. Y porque ya no te puedo ni mirar, porque ya no te puedo ni escuchar, porque ya no te puedo soportar, porque ya no te puedo ni mirar. Colombiana te viene a contar un poco más de esta realidad, para que no te dejes chamullar con todo lo que hay para escuchar. Ya es hora de prestar atención y meter un poco de presión. No mires tanta televisión, está plagado de mala información, pero esta música sale del corazón para aclararte un poco más la situación. Sigamos adelante con revolución, para que entienda toda la nación. Y porque ya no te puedo ni mirar, porque ya no te puedo ni escuchar, porque ya no te puedo soportar, y porque ya no te puedo ni mirar. Yeah, yeah. Colombiana en Freeway, colombiana en Freeway, eh. Sí. Tantas mentiras, tantas palabras, tantas promesas de lengua larga, tanta riqueza que están regaladas. El pueblo lo sufre y el pueblo lo paga. ¿Por qué? Yo no lo puedo ni entender. ¿Por qué? Ya no se dejan de joder. ¿Por qué? Yo no lo puedo ni entender. ¿Y por qué? Ya no se dejan de joder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Colombiana en Freeway. Que la lengua me queme. Che, muchísimas gracias. Este tema tremendo. Muchas gracias. ¿Quién? Tantas preguntas, viste, que uno se hace en los porqués de la vida, el día a día. ¿Es tema tuyo? Sí, es tema mío. Y bueno, ese es un poco. Es el reflejar de todas las preguntas de cada uno en un papel. A veces se hace difícil, pero bueno. Son las preguntas que cualquiera se haría, por qué la situación que estamos, de la vida, de las que pasás todos los días. Vivimos, claro. De lo que vivís. Bueno, lo cotidiano, sí, un montón de cosas. Exacto. Problemas en Loma del Mirador, problemas en. En todos lados. En todos lados. Casanova. Muertes que se descubren 24 días después. Totalmente, como ser, sí, una de tantas esas, o que este pibe Luciano Arruga haya desaparecido también. En democracia, también es jodido. Es jodido. Y todas esas preguntas, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Se pierden, claro. Como un montón. Sí, es como, viste, cuando el nene de 3 o 4 años te pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué lo es esa edad. Como que es como que todavía seguís viviendo eso, ¿viste? El porqué de los 3, 4 años y tanto. Claro, la Argentina está en esos 3, 4 años de niñez eterna. Sí, eterna. O sea, sí, eterna, sí. Por lo menos yo desde hace 33 años que vivo me preguntando cosas y bueno, acá andamos. Okay. Interesantísimo, che. Vamos a hacer un temita más. Yo antes lo que quiero hacer es felicitar, bueno, a Andrés Díaz, que se ganó las entradas de O'Connor. ¿Alguno? Bueno, un aplauso. Un aplauso para Andrés. Un grande Andrés. Llamó por teléfono, pidió las entradas y se las dimos. Porque acá somos así, ¿viste? Acá la gente te pide, bueno, quiero ir a ver a Colombiana, los anotamos en una lista y se van a ver a Colombiana. ¿Está bien? ¿Hacemos bien? Bueno, vamos a hacer un temita más y ya se acaba, ¿eh? Se acaba esto. Déjame agradecerte en nombre de Colombiana. No, bueno, las muchas gracias. Gracias y felicitarte por el programa, felicitarlos a todos. El programa cada vez mejor, lo felicitamos, ¿eh? Está muy bien lo que dice el señor Javier, jefe. Ah, po. Es el jefe. Pero gracias, Javier. Claro, gracias a Javier. Después okay. Tiene que pagarle a él. Okay. ¿Ah? Okay. la fecha, pide la fecha. Sábado 19, 21:30 horas en el CIR. En el CIR. ¿Qué esto es? 437. Qué coordinación, ¿eh? Sí. Tremendo. Casi perdés el pelo con el almanaque. ¿Cómo me enganché? Sí. Te vi en un momento culmine del tema, ¿viste? Se acababa el tema y vos enganchado del almanaque. Vamos a hacer un tema y cuando volvemos del tema hacemos todo lo formal de despedida. Bueno, dale. Este se llama Un Día Más. Un Día Más. Y mantenemos lo que venimos hablando de valorarlo con el día a día. Claro que sí. Un día más salís a la vida y ves como la gente hoy camina sin mirar. La vida es una y eso vos ya lo sabes pensar. Que todo va a estar bien y seguir. Ya no mirar para atrás, valorar el presente que hoy tenés, disfrutar la vida de una buena vez. Es muy fácil decirle al otro lo que hace mal. Es mejor mirarse al espejo y ahí empezar. Que dentro tuyo encontrarás la solución. La respuesta está dentro de tu corazón. Decirte que hay que seguir adelante, que la vida es día a día una lucha constante y que nunca es tarde si uno quiere levantarse. Tranquilos y con paciencia, no dejes que desprestigien tu inteligencia. Cansados de tanta mentira, inseguridad en lo que crece día a día. Colombiana te recomienda que no te distraiga, que estés siempre bien alenta, que no pierdas tiempo, no te comas el cuento, que nadie destruya tu sentimiento. El reggae Music. Es esa música del alma, la que te limpia corazón, la que te inspira calma. Música reggae que te muestra la razón, el reggae colombiano que sale del corazón, sí. Es muy fácil decirle al otro lo que hace mal, es mejor mirarse al espejo y ahí empezar, que dentro tuyo encontrarás la solución, la respuesta está dentro de tu corazón. Muchas gracias. Claro que sí. Claro que sí. Escuchás colombiana y se acaba el programa. El mensaje de este tema. Cuánta letra, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Y para lo adelante, pasa. Para adelante. Para adelante, hay que escuchar el corazón, ¿no? Este, van a estar tocando entonces el sábado, repetime la fecha, es en el CIR. www.myspace.com/colombianamusic. Toda la info de esta y muchas fechas de Colombiana más. Ahí está, perfecto. Fotos de Maxi. Te podés meter ahí y ver cuándo tocan los chicos de Colombiana, que va a ser el sábado en el CIR. Sábado 19 en el CIR, 21:30 horas. Ajá. Están todos más que invitados. Los esperamos a todos. A la vuelta lo dejero para los que conocen la zona. A la vuelta de lo dejero, entonces. Exacto. Muy bien, estamos todos de fiesta, esto se está acabando, gente. Vamos a. Feliz año para todos. Es un aplauso para la radio, don Edo. Un aplauso para la radio. Que cumplió años. Bueno, les pido el grito, claro que sí. Bueno, lejos de los micrófonos. Claro que sí, hay que gritar. Contamos hasta 1, 2, 3 y decimos claro que sí. Yo sí. Bueno, 1, 2, hace una pausa y vamos con el claro que sí. Sí, ha sido una, claro que sí. No me bauticen los micrófonos. No. Vamos. 1, 2, 3. ¡Claro que sí! Ahí está, tenemos el grito de colombiana, gente. Les damos un fuerte aplauso, esto se está acabando. Han pasado, han cumplido con el programa. Vamos a estar entregando esto como es debido. Queremos darle las gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando hasta el día de hoy, desde el primer programa, y la gente que se fue juntando, se fue acomodando o adhiriéndose, aglomerando a cada programa y que hoy nos siguen escuchando. Gracias a todos ustedes, este programa está hecho para ustedes, se termina, vamos a irnos con Maldita Suerte que va a estar tocando este jueves, el jueves 17 en Acrópolis de Luisa. Vamos a ir escuchando Maldita Suerte. ¿Qué lugar, dicen? Y quédate en la Freeway, escuchate Entre el Ruido con producción de la FM Freeway y FM en Tránsito, un programa especial, ¿sí? Y nos vemos el próximo martes. Gracias a todos, gracias por estar ahí, gente. Nos vemos.